están trabajando en la Junta Vecinal del Loteo. Estamos acá para contarles que va a haber una peña solidaria para ayudar a Marcela Martínez. ¿Vecina, es vecina de ahí del Loteo? Sí, vecina del barrio de Álvarez Guerrero. Y bueno, en este caso, una peña solidaria para ella, que se tiene que hacer una cirugía ocular. Y bueno, la obra social que ella tiene no le cubre nada. Entonces, familiares y amigos, estamos organizando esta peña para este viernes 13 en la Sala Libertador. Uh-huh. Y bueno, contamos con los músicos que enseguida dijeron que sí, así que un poquito que... Los artistas que se sumaron, sí, solidariamente enseguida sin problema. Sí, y bueno, y ahora es la parte de difundir esto para, claro, poder recaudar y que a ella le pueda quedar un resto y poder viajar con la seguridad de que, porque aparte, o sea, es el viaje, el monto de la cirugía de 27 mil pesos, más lo que es un día de internación, más lo que es la estadía y lo que te lleva de movilizarte allá, de alimentarte en otro lugar. Y después a ella le queda también la recuperación, porque el postoperatorio, claro, lo que dicen siempre. ¿Sí? Porque ella no va a poder trabajar por un tiempo después de esta cirugía. Ella trabaja en servicio doméstico. Mirá. Y el servicio doméstico tenés que limpiar y, o sí, sea, no podés después de una cirugía ocular ponerte a hacer esas cosas. Entonces, ese tiempo va a estar sin trabajar ella igual y se suma, o sea, se suma y uno que trabaja en servicio doméstico sabe lo que... Sí, todo lo que demanda. Bueno, hay que decir, yo tengo acá y han traído anotado Federico, sí, Tello, Grupo de Danza La Juntada, uh-huh, Giselle Busto, Sonido del Viento, el Grupo de Danza del Norte del Sur, La Simple, Caja Chica, el Grupo de Danza, no, perdón, Rolly Pérez, va a estar también, amigo Rolly, sí, Pérez, que está acá, Chimpaina, sí, Mocurá, y esto va a ser a partir de las 9 de la noche en el Salón Libertador, sí, este viernes. Sí. Hay un precio de entrada anticipado de 80 pesos y en puerta 100. Lo importante es que puedan ayudar a colaborar, que ingresen, además de disfrutar de la buena música y la gentileza que han tenido todos los y las artistas en sumarse solidariamente. La verdad que todo el ambiente de los músicos de la comarca, sí, tienen ese gesto casi, sí, en realidad, es siempre. Sí. Así que, y en este caso para Marcela, una vecina del barrio. Uh-huh. Y van a estar ahí, el servicio de buffet también es de ustedes, de todo. Servicio de buffet y cantina, así que esperamos que la gente colabore y también agradecer al grupo de la juntada que nos dio una mano con los músicos, la danza. Ahí está, una de las que abrió la puerta. Sí, digamos. Y sí, enseguida dijeron que sí, así que, bueno, esperamos la participación de la gente y colaboración también. Bueno, ¿y en qué más andan ahí? ¿Ya están la Junta Vecinal le juntan a los chicos para ir a la colonia de vacaciones de invierno? No, es directamente en el Fioravanti. Sí, pero no, hasta ahora no. Está bien, está. ¿En qué andan? Cuénteme un poquito de la Junta Vecinal, ¿cómo anda? ¿Tranqui? Sí, tranqui. Bueno, ahí está, en movimiento. Bueno, por ahora sí ayudando a la vecina Marcela Martínez. Sí, por ahora sí. Sí, ahora como grupo de vecinos y, bueno, se sumaron también los grupos del grupo misionero. Que siempre está activo. Que por ahí siempre ellos, en esto del trabajo solidario... venimos tratando siempre de aportar un granito de arena. Y uno golpea puertas, algunas se abren, otras cuestan un poco, pero tenemos la esperanza de poder juntar gente. Los menores no pagan, menores de 10 años no pagan. Entonces también sabemos, mi hijo está en el folclore, es parte de Sonidos del Viento y de Caja Chica, y veo el ambiente que hay, entonces de muchas familias, eso, sí, eso de poder compartir con los hijos cosas que por ahí en otros ambientes es más difícil o cuesta o que no están, de hecho. Sí, sí. Así que para pasarlo en familia, entonces, además es un grande que está bueno, grande, esperamos que vaya mucha gente porque esto tiene un fin, es solidario, es para Marcela, para poder acompañarla, una vecina del barrio que como la mayoría de los que vivimos ahí, el peso es día a día y sobre todo con la situación económica que hoy vive el país, es difícil y por ahí acompañarnos. y a Marcela le va a venir bien, y bueno, ahí está la posibilidad de ayudar, que más o menos estima tiene cerca de 40.000 pesos de gasto en total, y además hay que tener en cuenta todo el posoperatorio, que sea lo mejor posible, porque ella no puede volver a trabajar hasta que tenga bien la vista, porque además la vista es uno de los órganos que se afecta enseguida con cualquier esfuerzo, así que hay que tenerlo en cuenta. Gracias nuevamente. Y vamos a estar reiterando esta invitación este día viernes. El viernes que viene en Sala Libertador a partir de las 21 horas. Servicio de cantina, buffet, y los esperamos a todos. Con el gesto solidario de poder ayudar a Marcela, y de esa forma también reiteramos Tribu Unión, Federico Tello, La Juntada, Giselle Bustos, Sonido del Viento, La Simple, Caja Chica, Rolly Pérez, La Danza del Norte y del Sur. Bueno, y seguramente alguien se va a sumar, como ocurre siempre en estas peñas solidarias, que alguien dice, che, ¿puedo sumar un poquito? Sí, cómo no. Sí, cualquier cosa, un numerito de teléfono para las entradas anticipadas, 80 pesos. 2920-1547-4550 o el 527590 también. Así para que las entradas anticipadas. Y necesitamos de todos, vecinos, vecinas, que puedan dar una mano para que Marcela pueda viajar, operarse, y bueno, y después seguramente ya nos contará. Tiene la fecha ya al límite, porque es la peña y a los dos el días 18 viaja. La semana que viene ya tiene que estar ya. El 17 ya tiene que estar. Ahí nomás, termina la peña y le estamos entregando lo que juntamos. Es así. Bueno, vamos a estar reiterando la invitación, reiteramos este día viernes en el salón, en la Sala Libertador, a las 9 de la noche.